DJs Unidos Sólidos. Me envolví en la tentación. hablar. Yo quiero decirle a toda la gente que seguía que se ponga pila, que el rey de reyes no le importa la tontería. De toda esta gente que quiere hablar, quiere criticar, quiere ya portarse como un animal, pero no es así, tiene que seguir pa' poder vivir. Tú cansado estás de tanto sufrir, de tanto llorar, de casi morir. Toda la gente que te acusa, te critica y te quiere dejar, si conoces de mi amigo que derrotó a Satanás. Mira, machácalo, machácalo, machácalo al enemigo, pues machácalo, machácalo. Así que tírate pa'lante antes de que el gallo cante. No te conviertas en traicionero, ya no niegues tu amor. Chales, Montes, presentan al Memo y al Ungido. Bueno, muchachos, demuestren lo que ustedes saben hacer, edificar con sus letras. ¿Cómo dicen? Ya. Yeah. Vale. Tanto tiempo te he extendido mis manos, mis brazos se han abierto, mis ojos te han mirado. Perdoné.